Y estamos en comunicación telefónica con quien es la voz de esta banda y la primera guitarra, el señor Roberto Fiat. ¿Cómo le va, maestro? Aquí Leandro Poroyán lo saluda. Hola, ¿qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, Roberto, y bueno, felicitaciones por la increíble trayectoria que han tenido. Contanos un poquito esto que va a suceder el próximo sábado 5 de julio, por favor. Bueno, esto surge a raíz de que han pasado, como vos dijiste, 36 años de la banda, en los cuales ya plantamos árboles y tuvimos hijos, así que nos estaba faltando un libro. Muy y bien. Gracias a Alejandro Frías, de la editorial Leo Libros, el Canito Frías, nos ofrecieron hacer el Canito, exactamente. Nos ofrecieron hacer un libro con las letras de las canciones, lo cual nos dio mucho gusto, mucho orgullo también de hacerlo. Y bueno, para presentarlo, para hacer el lanzamiento oficial del libro, decidimos hacer un toque en el Teatro Independencia, que va a ser este sábado 5 a las 21:30, donde vamos a lanzar el libro. No muy lejos, para lo más cerca posible que la gente lo pueda adquirir. Bien, qué bueno, qué bueno. Me imagino que, bueno, no sé cuántas letras tendrán acumuladas en la banda, ¿no? Pero hay muchas, porque están de todos los discos, e inclusive hay algunas inéditas, porque muchos temas no llegaron a grabarse en discos. Y igual incluimos algunos temas que son inéditos, pero están las letras en el libro. Bien, bien. Aparte de una trayectoria en la cual ustedes también han compartido escenario con grandes músicos, como por ejemplo el Carpo Napolitano, ¿no? Papo. Sí, tuvimos el placer de conocer a muchos artistas nacionales reconocidos, algunos ídolos nuestros de toda la vida, como Miguel Cantilo, y realmente con algunos trabamos inclusive amistad y nos dimos el gusto de tocar con ellos y que ellos tocaran con nosotros nuestros temas, digamos. Qué bueno. Es realmente un placer que tuvimos. Qué bueno. La banda del garaje, así lleva el título de este libro. ¿De qué garaje estamos hablando? ¿Es el garaje donde ustedes ensayaban al principio? ¿Cómo claro, es eso? Es un poco una referencia universal a las bandas de barrio. Y bueno, nosotros le pusimos ese título al primer cassette que sacamos. Ajá. Porque como entenderán, somos una banda muy vieja. Claro. Y entonces, en esas épocas no existía el CD, entonces había cassette. Y sacamos el primer cassette que sacamos de la banda, que se llamaba La Banda del Garaje. Y en honor a ese cassette le pusimos al libro igual, La Banda del Garaje. Bien, bien. ¿Cuántos integrantes han pasado por Les Alfajores de la Pampa Seca? Bueno, muchos, porque te imaginas que en 36 años claro, ha pasado mucha gente por la banda. Actualmente hemos quedado los originales, los básicos, digamos. Uh-huh. Sergio Bonelli, Carlos Cassiani, y se incorporó hace unos 9, 10 años Paula Cassiani en el bajo. Uh-huh. Y el que suscribe en guitarra y voz. Somos los cuatro que hemos quedado, pero han pasado muchos músicos que nos han acompañado como músicos invitados y algunos como integrantes de la banda. Claro, claro. De aquella banda que en algún momento era la banda sanjonera también, ¿no? Porque tenía mucha influencia. Nosotros nos nombramos como sanjoneros porque, como somos de la zona de Godecruz y estamos rodeados de sanjones, dijimos que éramos una banda sanjonera. Bien, bien, qué bueno. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas para el próximo sábado? Bueno, las entradas están con una pequeña rebaja en entradaweb.com.ar. Ahí la pueden ubicar. Y si no, van a estar en el teatro, en la taquilla. Y al igual que el libro, que también lo pueden conseguir con una pequeña rebaja también, si se ponen en contacto con nosotros por las redes. Y si no, lo pueden conseguir ese mismo día en el teatro y posteriormente en las librerías. Exactamente, bien. ¿Van a haber músicos invitados? Sí, como siempre sucede, no podemos evitar invitar a algunos amigos músicos a que nos acompañen en algún tema, así que es posible que tengamos algún acompañamiento de algún amigo músico, de los que comparten con nosotros todos estos años, nos han acompañado siempre y sobre todo en los toques que hacemos en la Independencia o en teatros. Claro, bien, bien. Bueno, la verdad que siempre un gusto hablar contigo y bueno, en representación de la banda. Como saben, el espacio de la radio siempre está disponible. Para nosotros es un orgullo que un proyecto musical se mantenga por casi 4 décadas, inquebrantable, ¿no? Porque la verdad que ha tenido una continuidad permanente la banda. Y bueno, le deseamos, por supuesto, lo mejor, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Como ustedes saben, nosotros somos una banda autogestionada y para nosotros este apoyo que nos dan ustedes nos sirve mucho. Así que infinitamente agradecidos por la nota, por seguirnos, por darnos una mano con esto que realmente sí es un mérito. No sé cuántas bandas hay que hayan durado tanto en el tiempo. Claro. Y realmente para nosotros es un orgullo muy grande. Y ahora, para colmo de males, sacar un libro con las letras también nos ha hecho revivir todo lo que la banda ha vivido en estos años. Así que muy contento, muy orgulloso y muchísimas gracias por la nota para avisarle a la gente que este sábado vamos a estar en el Teatro Independencia para los que nos quieran acompañar y los fans de la banda o los que no nos conozcan pueden ir a conocernos ahí. Muy bien. Bueno, un abrazo grande, Roberto. Gracias, ¿eh? Te agradecemos mucho. Muchísimas gracias, Leandro. Un abrazo. Un abrazo. Adiós, adiós.